comprendí que, además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Me fui a Cuba, asistí al nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Volví, completé un nuevo silencio de 6 años. En 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Pero no veo en eso una determinación mística. En realidad, he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora, hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo, como tantas veces. En la hipótesis de seguir escribiendo, lo que más necesito es una cuota generosa de tiempo. Soy lento, he tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda. Lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima. Pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez. Rodolfo Walsh hablaba de la propia estupidez. ¿Qué le queda a alguno que, haciendo abuso del oxígeno de todos, propalan estupideces por donde sea? Tratando de contrarrestar un poquito ese tiempo de aire de aquellos y con pretensiones de ser mejores, llegamos nosotros. Buenas noches, compañeros, equipo. ¿Cómo están ustedes? Sebastián. Buenas noches, querido Héctor, Oscar, Gaby, ¿cómo anda la banda? Acá estamos contentos, ¿no? La gente en la calle, parece que sigue el carnaval, ¿no? Cada vez que prendo algún programa por ahí veo gente en la calle con banderas, bombos. Volvimos a las clásicas ollas populares del menemismo. Volvimos a las ollas populares, ¿no? Qué loco, qué rico, qué rico. Y al plus por carnero, eso desde la flexibilización laboral, la Banelco, no lo tenía yo. El plus por carnero, qué hermoso, ¿no? Qué ejemplo los padres, ¿no? Que le demuestran a los hijos, papá es un carnero y me van a dar un premio, ¿no? Me imagino al chico preguntándole, papá, ¿qué es un carnero? Nos están ratificando estos señores y esta señora en particular esa creencia tan suya de que todos y todo tiene precio, pero me parece que no es tan así la cosa. Mi papá una vez me dijo, Seba, en este mundo de mierda, cuanto más valés, más tenés. ¿No? Yo me niego a eso, siempre me niego y me duele mucho esa frase. Ahora, otra pregunta estúpida, ¿no? Nuestros colegas docentes, carnerazos algunos, otros no tanto. ¿Están conformes con el 18%, ¿no? Si van a laburar? O sea que si logramos sacar algún puntito más, calculo que de acá a fin de año ese porcentaje de diferencia tranquilamente lo podrían donar a las cooperadoras. No creo que le haga falta porque la provincia está trabajando por el futuro de nuestros chicos. Sí, un futuro. ¿Qué futuro, no? Seguramente no es el que queremos nosotros. Pero el futuro llegó hace rato, ¿no, Gaby? ¿Qué opinás? Hola, buenas noches. Y seguimos surfeando la ola macrista y, como decimos desde hace un montón de programas, cambiamos futuro por pasado. Es cierto, parece que todo en esta rueda va para atrás. Surfeando en el sobreteo, seguimos, ¿no? Lamentablemente lo nuestro nunca fue Cancún, King Kong, ¿no? King Kong hay muchos, ¿eh? Uf. Demasiado para mi gusto, demasiada cosa desagradable. Pero tenemos mucho para charlar, vamos a charlar entre cuatro, así que le decimos a Oscar que tenga una buena noche y que diga lo que piensa. Buenas, compañeros. Me voy a retirar en este momento. Por favor, no te tomes un remis y no te vayas, ¿eh? Me llama mucho la atención, creo que es una victoria, lamentablemente, entre otras, del sistema, esa idea de la producción de mercado, ¿no? Pareciera que estamos descomprometidos porque no sabemos de dónde viene la responsabilidad. ¿Quién creó esa ley? ¿Quién dijo cómo se tienen que hacer las cosas? Pero como lo hizo otro, estamos desligados de esa responsabilidad y creo que de alguna manera deberíamos decidir y tomar posición en este contexto, en el entorno, y no pensar que el otro o hay alguien que es responsable de algo, sino tomar posición. Bueno, pero yo insisto en pensar un poco el contexto y cómo desde muchos lugares se atenta contra ese acto tan sublime que es sentar postura, decir yo soy, yo pienso, yo creo y yo hago. ¿Qué pasa cuando está el policía y tiene que reprimir y lo que te dice es que es una orden que recibe? ¿Hasta dónde llega la orden? ¿Cuándo termina la orden? ¿Es un problema muy de conciencia? Hoy creo que con el correr del programa y ya pensando en este mes de marzo, vamos a animarnos a poner un poco de juicio, en tela de juicio, todo este asunto de la obediencia de vida, del lo tuve que hacer, ¿no? Hay momentos en los que hay que hacer lo que hay que hacer. Digo, porque está esta idea de decir, bueno, somos docentes, tenemos que estar en el aula, no podemos dejar a los chicos sin clase, digo... A ver, por ahí la discusión pasa por la efectividad o no de un método de reclamo y totalmente legítimo, ¿no? Entre paréntesis. ¿Y hasta qué punto la lucha de los docentes se gana? Con el favor de los padres, aunque ya últimamente opinan, cualquiera opina sobre el tema, cualquiera opina de todo, pero cualquiera opina sobre el tema docente, cuánto ganamos los docentes, está en boca de todo el mundo. Pero, ¿a nosotros qué nos sirve? Nos sirve la comunidad educativa con nosotros, trabajando con nosotros, o nos sirve la distancia, más allá de la legitimidad de los reclamos. Por ahí es una idea que a veces me sobrevuela. No sé ustedes qué dirán, qué les parece. Venimos desde hace tiempo preguntando un montón de cuestiones relacionadas a eso, ¿no? En un país donde todos saben de educación, todos saben de economía, todos saben de fútbol, todos saben de recitales. También muchas veces con Seba recuerdo algunos diálogos sobre verdaderamente los padres quieren que los chicos vayan a la escuela para recibir y construir un pensamiento crítico, o solamente quieren que vayan, que tengamos buena onda con ellos y basta. El padre se hace, con todo respeto, ¿no? Acá hay un padre, ¿no? Pero mi compañero, Oscar. Los padres inconscientemente, ¿no? Inconscientemente no pueden debatir nada. No pueden debatir nada. Porque ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo? ¿Qué le estás dando el ejemplo de que vaya a un lugar, que el docente tiene que ir a trabajar igual? ¿Qué le estás diciendo? Sí, hijo, aunque te exploten, tenés que agachar la cabeza. Sí, hijo, si el día de mañana sos explotado, agachá la cabeza. Sí, hijo, tenés que ir porque los derechos no se pelean. Sí, hijo, ¿eso quiere verdaderamente un padre enseñarle a sus hijos? Yo creo que ni piensan eso. Es una ignorancia tan atroz, pero hasta lastimosa, porque uno no puede decir que un padre puede querer eso, que lo hagan con mala intención, no, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero ahí es donde a mí me da tanto miedo esta ignorancia tan galopante. Y digo ignorancia, no desde la soberbia, ¿no? Todos somos ignorantes, siempre decimos lo mismo. Ignorante se usa generalmente como algo, como un desprecio peyorativo, y no es para nada peyorativo. Hoy, si acá nos podemos hablar nosotros de medicina, seguramente somos ignorantes. Si nos podemos hablar de energía nuclear, somos ignorantes. Y si hablamos de mujeres, ustedes tres son ignorantes. Exacto. Entonces, el ignorar no es un insulto ni es nada peyorativo, me parece a mí. No, seguramente que no, pero pasa a discutir el método. La única forma de luchar es la huelga. Por ahí, ¿será la más efectiva? Ojo, no digo que estoy en contra, son ideas que a mí se me ocurren porque lo que realmente preocupa es cómo algunos gremios se fueron desgajando, ¿no? Y se fueron bajando, cómo en algunas escuelas, por ejemplo en La Matanza, fue la recorrida de la patrulleta a meterse en una cuestión donde no tiene que meterse. Buenas, ¿cómo en algunas, Néstor? ¿Cómo en algunas escuelas privadas del centro de Quilmes se ejerce un control religioso sobre la asistencia o no de los alumnos? ¿Cómo en los grupos de WhatsApp de los docentes de escuelas privadas de Quilmes, de Varela, nos mandan inquisidoramente, se adhieren, no se adhieren, anoten, digan, avisen? ¿Cómo circulan listas? Ante eso también, ante ese temor, bien fundado o mal fundado, de algunos docentes, ¿qué hacemos? ¿Cómo los incluimos? Y es un error, compañeros, porque el avisar, no hay que avisar nada. La huelga es un derecho y no hay que avisar nada. Nadie nos va a decir nada porque faltemos a la escuela cuando estamos en huelga. Es nuestro derecho. La escuela tiene que estar abierta. La escuela, obviamente, abre las puertas y los directivos van, abren la puerta para el carnero que quiera ir a trabajar ejerza su derecho de carnerear, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. Que vayan los pibes y que se los banquen adentro, porque después están estos carneros pillos que quieren llegar un poco más tarde, se quieren ir antes porque no tienen pibes y la hacen fácil. O esto de avisar también hay muchas veces nuestros compañeros que dicen a los pibes, no, yo no vengo porque hay paro. No le viene ningún pibe el viernes y ellos vienen y no dan la clase. ¿Está? Entonces hay que ponerse las pilas. Hay que tomar el carnero por las astas, digamos, ¿no? No el toro solamente. Y fijarse y empezar a laburar. ¿Pero eso qué significa? Que nosotros también tenemos que laburar. Obviamente. Entonces, si van a laburar, hay que hacerlos laburar, como corresponde. A mí lo que me parece es que, digamos, es bastante heterogéneo el ambiente, ¿no? Nosotros tenemos compañeras que a lo mejor, o compañeros, le toca ir a laburar, pero dice, mirá, soy sostén de familia, la verdad que no me puedo bancar toda la que me vengo bancando con aumento de tarifa, aumenta el alquiler, me aumenta todo, y tengo miedo de no llegar a fin de mes menos de lo que estoy llegando. Entonces vos lo escuchás y en algún punto decís, bueno, está bien, lo tratás de decir, mirá, si no luchamos ahora vamos a tener un sueldo de porquería durante todo el año, pero también es entendible esa situación. Con respecto a lo que decías vos antes, Héctor, a mí me parece que lo que es inaceptable es aquella gente que va a laburar y ni siquiera hace visible el conflicto, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, mirá, a mí me toca estar acá, lamentablemente no me adherí porque no tengo ganas de perder la fuente de laburo, más allá de que es un derecho constitucional la huelga, porque trabajo en una escuela privada que se cagan todo, o no les gusta, bueno, etcétera. Es decir, bueno, pero a ver, dentro del aula, ¿cómo visualizás el conflicto? ¿Te haces el salame y no decís nada sobre lo que está ocurriendo y seguís con tu clase de simpatía y de alegría permanente? ¿O decís, bueno, miren chicos, no, me toca estar acá por distintas circunstancias, pero quiero decirles que hay un conflicto, que hay compañeros y compañeras que están luchando y que, en nuestro caso Héctor, ahí enfrente hay una escuela que está vacía y que no escuchamos? Y ustedes sí están acá, no porque pagan una cuota, sino por otras cuestiones, uh-huh, a lo mejor. Depresión que ustedes mismos, dentro de unos años, cuando egresen y se sumen al mercado laboral, van a tener que sufrir porque nadie se las hizo notar. Por eso, es una discusión que siempre tenemos con la privada. Y yo respeto mucho al docente que tiene que ir a laburar a la privada, porque si no sabemos que lo echan y capaz que lo necesitan. Entonces no es momento para joder con eso. Eso yo lo respeto. Yo que el critico es aquel que va a la pública y se hace el boludo y no quiere dar clase. Ese es el criticable. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces, ahora que vengan a decir, no, yo no llego muy bien a fin de mes. Bueno, yo te puedo llegar a entender. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es no llegar a fin de mes? ¿Tener un peso menos? No tenés hijos, sos soltero, tanto te puede costar perder un poquito. Ahora si vos decís, no, mira, tengo que pagar la hipoteca de la casa, yo te lo voy a entender. Pero hay muchos que se hacen los pelotudos y ya sabemos quiénes son. Yo no perdería de vista un detalle. Ustedes, tanto como yo, tres de los que estamos acá, que pertenecemos al proletariado de la docencia, más los que están acá que son de cargos directivos, como nuestro amigo Seba, flamante vicedirector de la media 16 de Quilmes, así que lo felicitamos. Y por concurso, no es acomodo, ¿no? Por concurso, hubo que concursar, aprobar, no es joda, ¿eh? No es joda. No es este caso, ¿no? Pero los concursos de oposición de antecedentes, por ejemplo, para tomar horas en los terciarios, no quiero explayarme sobre eso, lo que pasa en algunos institutos, pero eso es al margen. Decía que todos más o menos sabemos la composición ideológica del grueso de la gran mayoría de nuestros compañeros, ¿no? A quienes apoyaron, por quienes se manifestaron y también por quién hicieron lobby en las aulas, tan puritanos ellos. Persiguiendo a aquellos que a lo mejor tenían ideas distintas y escudándose de la manera más una forma muy basura, diciendo que los otros hacíamos política en el aula, mientras ellos también tenían la misma práctica, pero de manera elegante o como le gusta a algunos directivos. Y ahí entra lo que decíamos en un principio, lo de la ignorancia. ¿Qué no es política, compañeros? ¿Qué no es política? El que calla, el que te dice que no hace política, que vos haces política, hace política y es de la peor. porque está aceptando el statu quo, es así. Y además es un terrible acto de ignorancia obviar, olvidar o no saber que la educación es un acto totalmente político y transformador, ¿no? Yo creo que luego de este gran momento, grande catarsis educativa nacional, nos merecemos fijar postura, fijar posición, editorializar. En el día de hoy, el responsable de ello, en nombre de todos, es Sebastián Valenzuela. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. Cínico deriva de la palabra del griego kinos, que significa perro. Diógenes, muchos recordarán Diógenes y el Linchera, fue uno de los más célebres cínicos, el cual defendía el desapego por los bienes materiales, en contradicción a lo que actualmente se conoce como síndrome de Diógenes, que son esas personas que acumulan cosas viejas en las casas y quedan atrapados de mugre y trastos viejos. Con el tiempo, el significado de cínico evolucionó a impúdico, descarado. La filosofía de vida de los cínicos llevaba como único camino a la felicidad el total desprecio por la sociedad, mirando con desdén las convenciones sociales. Hay preguntas simples que uno no puede contestar, y ahí corro el riesgo de convertirme en idiota. Según la gobernadora María Eugenia Vidal, encontraron una provincia en quiebra, pero a los 3 meses de asumir, acordaron un 35% de aumento a los docentes. Un año después, con su gestión transparente y con una inflación galopante del 40%, dato oficial, no pueden ofrecer más del 18% y en 4 cuotas. No entiendo una mierda. Recibiendo la quebrada, dieron el doble hace un año. Si antes se la robaban toda y dieron un 35%, la que se deben estar afanando ahora, ¿no? Cínico. Buscaban los griegos de esa escuela, mediante el ejercicio físico y mental continuo, alcanzar un estado de ánimo óptimo para enfrentar la pobreza, el frío y el hambre. 1.500.000 pobres más. Pobreza. Boletas de gas hasta 3.000 pesos mensuales. Frío. Y una inflación en alimentos galopante. Hambre. Mi pregunta es, ¿el gobierno de Mauricio Macri busca poner en práctica la escuela cínica? ¿Los docentes que tienen una actitud carnera y rompehuelguista son perfectos alumnos de la escuela cínica? Rodrigo Frigerio, ministro del Interior, dijo hace 3 días, no entiendo por qué hay tantas protestas, si hace un año estábamos peor y nos apoyaban, y ahora que estamos mucho mejor, protestan. Cínicos. Este vocablo estaba asociado al desprecio por la sociedad, como así también a la desvergüenza, ya que sus seguidores no tenían respeto por aquello que predicaban, mintiendo con descaro. Mintiendo con descaro, la agencia de noticias Telam informó al instante al menos 7 muertos en Olavarría en el recital del Indio. Telam no mandó ni un cronista, pero publicó, como verás, un Twitter de vaya uno a saber quién. Allí organizaciones sociales tomaron las calles, ollas populares en la puerta de la Quinta de Olivos. Un alumno de 8 años en Jujuy se tapó los oídos cuando el presidente lo torturaba con su discurso en modo gangoso. En Misiones ayer, un productor yerbatero prometió sangre. ¿Exagera? 3 pesos con 10 le pagan el kilo de yerba. Y Jorgito Cotto y La Anónima, cadena de los Brown, ese que es el secretario de Comercio, lo cobran 60 pesos. Presidente, si sigue tapando la mierda en una olla gigante, tenga cuidado. La química dice que eso va a explotar. Disculpe, señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y, curiosamente, vienen todos hacia aquí. Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted,

También permítanme que le dé la bienvenida y la salude a Paula, que en el día de la fecha es quien opera y hace lo posible para que nuestra desorganización no se note tanto. Así que buenas tardes, bienvenida. Y en estos momentos, McFly, el hombre que va y viene por el tiempo, está cubriendo un festival de cine, ¿no? Veremos la semana que viene si es que está de vuelta, con qué se vino. Veremos, sos irónico, cine, veremos, cómo jugás con las palabras, ¿no? Soy terriblemente irónico. Bueno, a veces pasa, a veces esto nos pasa. Le vamos adelantando a la gente que está del otro lado que si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al teléfono de la radio, que es el 4878-4700, y también puede comunicarse a nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. ¿Cuáles son, Oscar, estas vías de comunicación? Si la gente se quiere comunicar con nosotros, nos puede mandar un mensaje a desaparecidosmediáticos@gmail.com, al teléfono de la radio 4878-4700, o a nuestra fanpage www.facebook.com/DM o de mediáticos, perdón, o a nuestro Twitter @demediáticos o con nuestro usuario DM Radio. Y volvió al final. Volvió el fútbol a la casita de sus viejos. Después vamos a ver si hablamos un poco de fútbol, pero mientras escuchaba ayer a la noche, los que no tenemos cable tenemos que recurrir a esa hermosa práctica que es escuchar un partido por radio. Mientras escuchaba a la noche, hasta muy tarde por la suspensión a River, me venía a la cabeza cómo el grupo logró colarse nuevamente en el fútbol, ¿no? Cómo, utilizando a dos grandes empresas a la manera de idiotas útiles, se pudo fungir de honesta una licitación terrible y patética. Era el final previsible a todo esto. Las malas lenguas dicen que siempre utilizan nuestras palabras para caer bien, ¿no? Se escuchaba por los pasillos de los del grupo este que todos conocemos, vamos a volver, vamos a volver. Y volvieron. Y volvieron antes de lo que nosotros queríamos. Volvieron, es cierto. Vamos a ver hasta qué punto la gente está dispuesta a pagar. 1.200 pesos parece. Porque el cable está caro. Nos van a ofrecer también la posibilidad, para los que no tenemos cable, de ver los partidos a través de una plataforma web. Obviamente te van a cobrar lo mismo que tener cable. Obvio. Porque imagínate, Netflix, 100 y pico de pesos. Si te cobran 2 chirolas por ver el fútbol a través de internet, se quedan sin el gran negocio del grupo, casi el 80% de sus ingresos, que es el cable. ¿Quién va a pagar el cable si cada vez se consume menos? No tiene razón de ser. Entonces, la plataforma web para que vos puedas ver fútbol a través de internet sin tener cable, te va a salir lo mismo o más caro que tener cable. Pequeño detalle. Ahora, qué vomitivo, ¿no? Estos llamados periodistas deportivos. Justificando todo el tiempo, no saben cómo hacer para vender que está bueno que te cobren por algo. ¿Cómo nos metieron el bicho en la cabeza, no? No te olvides que toda esta generación de periodistas deportivos, o una gran parte, se nutrió y se formó en las escuelas de Niembro y Araujo. Y Fernando Niembro es el que dijo que, como vivimos en un sistema capitalista, el que quiere ver el fútbol gratis que se vaya a vivir a Cuba. Mientras él hizo, con su empresa de 0 empleados, grandes negociados, millonarios negociados, a costas del Estado. Hablando de eso, cuando hablan de sinceramiento, que es una palabra que estoy empezando a... Creo que viene primero palabras que odio, pedofilia, y creo que después viene sinceramiento. Sinceramiento, ¿qué mierda dice esta gente? ¿Cuál es el sinceramiento? ¿El decir los demás nos arruinaron, los demás? Porque sincerarse con las cagadas que se mandan ellos, los choreos, no se sinceran nada. ¿Qué es un sinceramiento? ¿Decirte que vos estás equivocado? ¿Qué es un sinceramiento? No me entra en la cabeza. Y la gilada compra, ¿tantos giles somos? Yo no sé si somos giles o no nos queremos desgilar, pero evidentemente algo raro pasa, algún tufillo raro se respira, pero hay que romper con estos mandatos sociales que nos inclinan hacia la estupidez. Por favor, de una vez por todas rompamos con eso. en serie para tu consumo. Un grupo de gerentes degradaron y estandarizaron tus gustos. Nosotros te ofrecemos música en Urbana. Música bien de acá. Alma despierta en los remolinos. Cuéntame historias de los caminos. Atarraya es parte de un proyecto artístico llamado Sureñal, en el que distintos proyectos musicales, como el pintor a la luna o costurero, entre otros, elaboran distintas estrategias de difusión y construcción de la escena local, realizando festivales. Tengo, vengo de las pampas del infierno. De resucitar. Tengo tiempo, tiempo para contarte, para caminar. Es un cuarteto formado por Coti Ripa, Mauro Grifo, Maximiliano Mendoza y Mariano Aria, con la propuesta de fusionar la música electrónica con la sonoridad acústica, llevada al formato canción por medio de estilos latinoamericanos. Editados, Tengo Vengo del año 2011 y Vivienda Compartida del 2016. Leira, leira, y leira, le, la, la. Leira, le, y la, la. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Palabras en medio del ruido es una de nuestras consignas, ¿no? Y es la que pretendemos llevar adelante con Música en Urbana, donde la idea, sin lugar a dudas, es mostrar ese otro tipo de música que queda al margen de la industria, que queda al margen de eso que ellos, y en este ellos abran un paréntesis y pongan los nombres que quieran, ustedes saben cuáles son, pongan las caras que quieran, ustedes saben cuáles son esas caras, que quedan al margen de todo eso que todos ellos creen que se compra con dinero. Hay cosas que no se compran, hay cosas que no se venden, y parafraseando el final de aquella película, podemos decir que conocemos un montón de cosas más importantes que la seguridad. La música es una de ellas, sin lugar a dudas. La palabra y el respeto por la palabra también. Luego de esto, vamos a escucharla a Solentina, artista del conurbano, amiga del programa. La escuchamos y después la comentamos. El suéter que está guardado en aquel espacio del precario armario es el envoltorio de mi último regalo. La tarjeta del saludo de tu día músico el año pasado, el sobre de colores tirados a un costado. El libro que siempre se presta sobre la mesita está compilado del cassette nuevo de esas bandas nuestras. Me pregunto si la pulsera del gauchito Gil la lleva en la mochila y si eso parece ser la garantía de lo que los sueños me dicen que preciso escuchar. Preciso escuchar. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Horas 45 minutos y vamos a redondear un tema luego de la catarsis. Vamos a redondear un tema candente, que es el del conflicto educativo, que nos toca muy de cerca a nosotros. Como ustedes sabrán, trabajamos en eso, ¿no? Entonces, particularmente nos interesa, y también nos interesa dar cuenta de todo lo que alrededor nuestro muchas veces pasa desapercibido. ¿Les parece, amigos, colegas, compañeros y etcétera, si repasamos algunas cositas que se han dicho en este país sobre la educación? ¿Les parece escuchar qué decía el presidente en campaña allá por el año 2015, hace tanto tiempo? Vamos a escuchar lo que decía Mauricio Macri para convencernos a todos. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. Respeto, remuneración, consideración. Bueno, creo que podemos discutirlo. Sí, y discutamos también la matrícula de la fonoaudióloga de Mauricio, ¿no? Porque no aprendió a hablar nunca este muchacho. Es cierto, pobre mujer, pobre mujer o pobre hombre, por ahí fue un audiólogo, ¿no? No la carguemos contra las mujeres. ¿No? Oh, bueno, no se puede decir nada, muchachos, joder. Llegó el momento de no dejar pasar más estas cosas. Exijo el cupo femenino en este programa, muchachos. Me niego a que una mujer entre a este programa por cupo. ¿Cómo por cupo? Bueno. No es una obligación. Oh, muchachos, mientras discutimos esta pavada, la derecha nos domina. Dejémonos de joder con las pavadas, por favor. Bueno, pero nos domina a través, entre otras cosas, de instalar discursos en el imaginario social que repetimos como loros. Vamos a romperlos. Con razón, la derecha tiene más relaciones sexuales que la izquierda. Ahora me doy cuenta por qué. A ver, ¿por qué? Todo discuten ustedes, los zurdos. Pero no es cuestión de discutir, es cuestión de empezar desde lo dialéctico, por lo menos, un cambio que no naturalice más dominación de parte de la derecha. ¿Cómo era el restaurante del programa de Capusotto? Pizzería Los Hijos de Puta. No era bar, centro cultural. Ah, bueno, nos equivocamos. Yo voy a comer, nacido en Herley, te imaginarás que voy a Camino General Chamizo y Donovan. Qué grosso. Corazón de Herley. Wow. Bueno, pero volviendo a lo verdaderamente importante, siempre decimos que más allá de los chicaneos, de las risas, nosotros decimos todo con mucha seriedad, aunque nos estemos riendo, ¿no? Porque siempre remarcamos que no nos van a sacar la alegría. La alegría no es ni brasilera ni del PRO. Exactamente. ¿No? Partimos de esa base. Ahora, perdóname, Héctor, ¿qué debe pensar un colega nuestro que escucha esto en la campaña de Macri? ¿No sienten que le mintieron? ¿No se dan cuenta? Para mí hay una doble moral y un odio de clase. Y creo que eso, las consecuencias que trae eso, pueden admitir cualquier cosa, me parece. Oscar, vos que sos de artística, muchas veces, ¿no te da la impresión que con cierto colega el problema es de colores? ¿El problema es el negro? Sí, tal cual. Yo creo que... Pido que se entienda con toda la ironía posible lo que acabo de decir, ¿no? Ah, Héctor, ¿qué te metes conmigo? ¿Y Nadie, buenos días? Digamos desaturado. Se escucha cada cosa a veces, pero... Hablando de escucharse cada cosa, para que no entremos en zozobra, lo dejamos hablar a Gaby. No, te iba a decir que en la puerta de uno de los colegios donde trabajo pegaron una copia con respecto a esto que decía Mauricio Papa, que una copia de la resolución de Vidal que anuncia que el docente puede denunciar a un alumno por insultos. Bien, bueno, que no cuenten conmigo. Es decir, ahí por ahí viene la cuestión de esta de todos los docentes serán respetados y valorados por esa cuestión de porquería enfrentar a una profe, a un profe con los chicos o con las chicas. Se emparenta mucho, creo yo, a que lo que circula por ahí acerca del porcentaje de aumento a las fuerzas de represión que orilla el 30% y que a los docentes apenas nos dan un 18%, ¿no? Pero mientras haya directivos nabos que peguen ese cartelito, ¿no? Uh-huh. No es el caso de nuestro compañero Seba. bueno, nada, vamos a seguir reproduciendo ese mensaje de porquería. ¿Será posible que algún día los docentes dejemos de educar desde el miedo, la pedagogía del terror? A mí me pone bastante nervioso esa forma de entender la educación. El otro día vi una imagen que decía, el miedo no conquista derechos. Exactamente. ¿Pero es posible rehuirle al miedo cuando el ministro de Educación dice cosas como la que vamos a escuchar ahora? Escuchen lo que dice el licenciado en informática Esteban Bullrich. El problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, crear Marcos Galperín sería, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro. Nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. De entender que el no saber lo que vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Palabras del ministro. Pobre, no se entendía porque estaba con la cuestión de crear. Y crear empleo, ¿no? Esta idea de la fábrica que responde, de la fábrica de trabajadores que responde exclusivamente al sistema productivo. La escuela, ministro, está más allá de la fabricación de laburantes, ¿no? Y aparte le diría al ministro que lea la Ley Nacional de Educación, la cual dice que la escuela no tiene que hacer que el alumno sepa vivir en la incertidumbre, sino lo que dice que lo que nosotros tenemos que hacer es demostrarle que él puede cambiar su realidad, transformar su realidad y en base a eso poder transformar la de la gente que lo rodea. O sea, no está diciendo viví en la incertidumbre. Porque la incertidumbre viene como la palabra esperanza. Mucha gente dice, ay, tengo esperanza. La esperanza es una cagada. Porque la esperanza es esperar. No, pero fuera de broma, es esperar algo a que venga. Y en la espera te causa angustia, te causa tristeza, te causa incertidumbre. Es algo pasivo, digamos. Exactamente, es algo pasivo. Y lo que la ley de educación dice es que todo lo contrario. Nosotros como educadores tenemos que formar a los chicos para que sean totalmente activos. ¿Qué activo? Activo en el cambio de su realidad, no esperar de los demás. Porque después esta gente te dice que, por ejemplo, está mal esperar o que te den un plan social porque te están dando algo, ¿no? Pero por el otro lado te quieren decir que está bien que te eduques en incertidumbre. No saben nada. Sí, sobre todo que digamos la perspectiva del alumno es un sujeto atravesado por el contexto y por la historia y tiene que generar algún tipo de transformación, como decís vos. Y si hay tanto silencio en los docentes, en la escuela, y es más importante proteger la institución que los derechos o de la situación de un alumno, ahí está el problema. Y ese silencio es un silencio, es una actitud, es una posición política. Totalmente. Vamos a Espeleta, vamos a ver cerquita, en nuestro partido, en nuestra localidad. Vamos a ver si hay incertidumbre. Escuchamos un audio y después lo conversamos. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Bueno, ese era un chascarrillo que les teníamos reservado. Seguramente esto sucede cuando las manos mágicas de la edición, o sea, yo en este caso, confunde y titula mal un audio. Señorita, fue Héctor. Aparte, mostraste lo choriplanero que estás. Exactamente. Les digo, eso igual es parte de una discusión con un grupo de WhatsApp de gente amiga. ¿Nos querés contar vos, Gaby, qué es lo que íbamos a escuchar y no pudimos escuchar? Bueno, desde hace unos años las universidades del conurbano, esas que están abiertas desde hace tiempo y que a MM no les gusta que haya tantas, tienen proyectos de escuelas secundarias técnicas. Uh-huh. En la zona tenemos la de la Universidad Nacional de Quilmes, que funciona en Espeleta, como vos dijiste, en el edificio de República de Francia y Dr. Kenny, si no me equivoco, cerca del barrio Los Álamos. Ajá. Bueno, es un proyecto que evidentemente articula con la Universidad Nacional de Quilmes, pero a la vez depende del Ministerio de Educación de la Nación. Una problemática que hay desde hace un tiempo es que el Ministerio de Educación no se hace cargo, hay un recorte presupuestario, es decir, no envían la partida, y se está haciendo cargo de eso la universidad. Evidentemente la universidad tiene su problemática para poder manejar las partidas y hay algún tipo de recortes, por ejemplo, en las horas institucionales, que son las horas que utilizaban, en este momento no la pueden utilizar, los docentes para debatir sobre las calificaciones de los chicos, de las chicas, para poder ayudar en ese momento también a los chicos que están un poco flojos en los aprendizajes. Bueno, esas horas desaparecieron, es decir, perdón de la palabra, ¿no? Todavía no están. Y a la vez, el sueldo del personal no docente, la escuela secundaria cuenta con un comedor, ¿no? Porque son de doble jornada, y el personal no docente, y bueno, obviamente la cuestión salarial, ¿no? Sumado a esto es el tema de los insumos que lleva el comedor, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que los docentes de la escuela estamos llevando a cabo una serie de medidas sumadas a los paros nacionales y también para visibilizar cuál es la problemática. Hoy, por ejemplo, se realizó una volanteada en las inmediaciones de la escuela, más precisamente en Avenida La Plata y República de Francia, con muy buena recepción de las personas, tanto de los vecinos que son del barrio, como los autos, los medios de transporte que pasaban por ahí. Me tocó estar. Bueno, uno de los audios es de uno de los profes que es delegado, Ignacio Zambucetti, que nos contaba un poquito cuál era la problemática. Claramente lo que ocurre es que el ministerio no se está haciendo cargo. Es decir, lo único que quiere el Ministerio de Educación es que queden las dos escuelas que articulan con universidades, ¿no? Que es el Colegio Nacional y Carlos Pellegrini, porque son colegios de élite, si me permiten el concepto. Todos los colegios, las escuelas secundarias técnicas de las universidades del conurbano, aquellas como la de la UNCI, que está desde el año 2014, como otras que empezaron recientemente, el Ministerio no se quiere hacer cargo, ¿no? Precisamente porque son escuelas de puertas abiertas, que trabajan con parte de la población vulnerable, a la cual se le quiere dar el derecho de vivir en una sociedad más justa. Y eso aparentemente molesta. Esperemos que se pueda solucionar en el corto plazo. Por los pibes, porque está buena una sociedad con los pibes adentro, ¿no? Digo, se me ocurre. Gaby, ¿te parece escuchar Las Pelotas hoy en día? Vamos con Las Pelotas. Vamos con un tema que a mí particularmente me gusta. Y me gusta porque cantan los pibes también. Saben Las Pelotas. Quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es su fondo. darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Siempre estarán los que no se olvidan. Verás, siempre serán unas ratas. Comienzo de espacio publicitario. Mantenete informado durante la jornada con la actualización de noticias de Aijuna. Sumamos además los boletines del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, Contacto Sur y la Agencia Nodal con la actualidad de América Latina. ¿Te prendés? Aijuna es música e información con identidad propia. De lunes a viernes y bien de acá. Decimu en el aire de Radio Aijuna. Un programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Decimu. Entrevistas y temas que mugen. Decimu. Los jueves a las 23 por Aijuna. Bien de acá. Decimu. Prendete a la 94.7. La economía social y solidaria es más democracia. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen los alimentos que servís en tu mesa? La agricultura familiar produce la mayoría de los productos frescos que consumís, con solo el 13% de las tierras cultivadas. Uno de cada dos empleos rurales pertenecen a la agricultura familiar. No producen mercancías, producen alimentos sanos, seguros y soberanos. Ponele un 10 a la soberanía alimentaria. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria. El mate tiene banca. En Aijuna vivimos los partidos de Argentino de Quilmes en vivo y en directo. Relatos, Mariano González. Comentarios, Seba Ongarelli. Campo de juego, Cristian Papu Gómez y Matías López. Producción, Fabián Colman. Locución y producción general, Pelusa Gutiérrez. El mate tiene banca. Este sábado, desde las 15:30, Argentino de Quilmes recibe a Berazategui. Los relatos del mate en vivo por la 94.7. Fin de espacio publicitario. ...21.05... mientras estamos contactando a nuestra invitada de la noche, vamos a recordarles a todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros hacia qué lugares pueden dirigirse. Por lo pronto, el teléfono de la radio es el 4878-4700... y también tenemos redes sociales. Se pueden comunicar a desaparecidosmediáticos@gmail.com o a nuestra fanpage www.facebook.com/demediáticos o a nuestro Twitter arroba de Mediáticos o con nuestro usuario DM Radio. O si quieren mandarnos un WhatsApp, pueden hacerlo al 15 64 46 74 58. Bueno, ahora sí, permítanme ustedes que salude a Marianela Gali. Marianela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos charlando y queríamos cumplir con el horario pautado porque no nos gustaba dejarte esperando. Y queríamos que nos cuentes, que compartas, para empezar a hablar, esta historia que a nosotros nos movilizó desde una nota en la revista Caras y Caretas. La nota trata sobre Mario Gali, que es tu papá, y que nos parece importante compartir con el público de Radio Aijuna acá en Bernal, partido de Quilmes. ¿Por qué no nos haces un breve relato de quién fue tu papá? Bueno, sí, mi papá fue un hombre que se dedicó a, entre varias cosas, a la carrera militar, ¿no? Fue un oficial de la Armada que se recibió en el año 71. Y bueno, hizo con mucha expectativa, hizo toda la escuela naval con muchos buenos resultados en sus materias. Bueno, su vida era el mar, ¿no? Era dedicarle, ¿no?, también a un poco a su país, a su patria, ¿no? Todo lo que él había aprendido y bueno, y defenderla, ¿no? En ese sentido. Y bueno, él, a diferencia de muchos otros militares en ese momento, bueno, fue con un grupo de suboficiales y otros oficiales que el 17 de noviembre del 72 se sublevaron por varios motivos, ¿no? Que ya se venía, bueno, la Armada venía ya tomando partido por reprimir al pueblo, a los trabajadores, a los estudiantes. Recordemos también la masacre de Trelew, que fue en el año 72, en agosto, donde, bueno, fusilaron a militantes. También había pasado el Cordobazo, el Rosario. Bueno, había como mucho estallido social y bueno, las órdenes que bajaban desde la Armada eran reprimir, salir a reprimir al pueblo. Bueno, él y junto con otro grupo de militares más pequeños se decidieron no seguir esas instrucciones y rebelarse, ¿no? Rebelarse ante una doctrina que venía ya impartida desde Estados Unidos, que se llama, muy conocida, la doctrina de seguridad nacional. Y lo curioso también es que era mi papá cursó la misma promoción, o sea, se recibió en la misma promoción que muchos de los genocidas que hoy están siendo juzgados y condenados. Algunos personajes que se recibieron con tu papá, para recordarle a nuestra audiencia, Mario Actis, Aníbal Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo sí. Cavallo y Suárez Mason, hijo. Hijo, sí. Ellos, y otro que también, Sionchi, a ver cómo se llama, sí, creo que está siendo juzgado ahora en el juicio ESMA, también uh-huh. Uno de la misma promoción. Por delitos de lesa humanidad, ¿no? Fue una promoción que bueno, que de ahí fue el viaje de instrucción que se da a fin de año, ¿no? Con el buque Escuela Libertad, la Fragata Libertad, o en ese caso fue el buque Escuela Argentina, que es donde se dio mucho el debate y donde a este grupo, donde estaba Julio Urien, también Aníbal Acosta, mi padre, decidieron que bueno, que no querían ponerse a las órdenes de estos jefes y salir a reprimir, que ya los estaban entrenando en ese sentido, les hacían hacer ejercicios, por ejemplo simulacros de tomas de fábrica, donde unos tenían que ponerse una pechera de un color y eran los trabajadores, los otros eran los militares y tenían que hacer todo un simulacro, un ejercicio como para desalojar una fábrica o reprimir a los trabajadores que protestan por un salario digno o por mejores condiciones de trabajo. Bueno, ya todos esos ejercicios se venían realizando en la Armada, preparándose para lo que luego fue el golpe, ¿no? Uh-huh. El 24 de marzo del 76, pero bueno, recordemos que en el 72 también estaba la dictadura de Lanusse y regía también esa doctrina de seguridad nacional, donde que era el enemigo era interno, ¿no? El amigo, exacto, era el pueblo, estaba dentro de la sociedad, no era para defender a la patria de un agresor externo, claro. Y todo esto, perdón, Marianela, ¿le valió a tu papá y a sus compañeros la baja definitiva, ¿no? En julio del 74, una vez muerto Perón. Claro, primero fueron apresados, ¿no? Uh-huh. Después de la sublevación fueron llevados a la cárcel militar de Magdalena, y también en la misma Escuela de Mecánica de la Armada estuvieron presos en ese instante, o sea, justo en esos días posteriores. Mi padre estaba en Bahía Blanca, estaba destinado en la base naval de Bahía Blanca, y bueno, fue llevado, ¿no? Y estuvo 6 meses preso, y bueno, fue con la amnistía del gobierno de Cámpora en mayo del 73 que sale en libertad junto con los compañeros. Y ahí en la Armada le dan como pase a disponibilidad, que quiere decir que no le dan ningún destino, pero que bueno, que está, sí, seguía ahí en la institución. Uh-huh. Una vez muerto Perón, hay un decreto de María Estela Martínez de Perón que lo expulsan a él y a todo el grupo, y bueno, definitivamente, a pesar de todos los pedidos de mi padre y de compañeros de volver, porque ellos querían dar esa discusión y la lucha dentro de las fuerzas. Ellos, claro, querían ser parte de unas fuerzas armadas, pero no que reprima al pueblo, cambiar, ¿no? Desde adentro un poco lo que es esas ideas y la educación que se impartía también a los militares para que, bueno, se crea esa ideología, ¿no? Tan, tan violenta y tan terrible, que es de creer que el enemigo está dentro de la sociedad y es el comunismo, y bueno, y es el vecino, puede ser el maestro, puede ser el trabajador. Es así como empiezan, ¿no?, a crearse esa estigmatización, ¿no?, y después para generar la violencia que se desató en los años posteriores, ¿no? Exactamente. Yo me gustaría, si me lo permitís, destacar y recalcar que tu papá, en tanto militar, haciendo uso de su ideología y de sus facultades, se negó a reprimir. Él y muchos camaradas se negaron a reprimir, bueno, y eso le costó la cárcel y le costó después la baja, ¿no? Pero sí, fueron voces dentro del ejército que se negaron, que dijeron que no. Sí. Por ahí, para contrastar esto con aquellos que se valieron de tuve que hacerlo porque era una orden. Claro, es la obediencia. La obediencia de vida, ¿no? Que muchos de los represores ahora en los juicios, su argumento es ese, decir, bueno, yo tuve que cumplir órdenes, esto era así, pero bueno, muchos decidieron, bueno, no tanto muchos, pero bueno, un grupo con mi padre, con otros compañeros, dijeron, no voy a hacer esto. Y en la historia de las Fuerzas Armadas siempre hubo militares que seguían esa línea, ¿no? Recordemos a Valle, uh-huh, después el mismo Perón también era militar, todo un grupo de militares, que bueno, más en el ejército. Lo novedoso acá que fue la misma Armada, que la Armada en general es más como, no se destacan tantos, claro, personas que se rebelen así, pero bueno, ellos se sentían que querían seguir el espíritu de ese sanmartiniano y el de Almirante Brown, que era uno de los primeros comandantes de la Armada, ¿no? Ajá. Entonces ellos seguían esas ideas y decían que lo que se vivía en ese momento la institución no correspondía con todo, con lo que ellos estaban aprendiendo, en definitiva, o sus predecesores, ¿no? Claro. Pero que, bueno, era una discusión muy fuerte que se dio en la misma esa promoción 100. Claro. Y bueno, y terminó imponiéndose esa doctrina de seguridad nacional, esos intereses ¿no? de Estados Unidos en eso, era la lucha contra el comunismo a nivel global, entonces hay que entenderlo en ese contexto también, y bueno, era una hegemonía muy fuerte que se trató de resistir y no se logró, pero bueno, me parece importante que se reivindiquen. También hubo otros, el edecán de Perón, Alberte, también fue secuestrado por la dictadura el mismo 24 de marzo del 76. Después hubo otro, el teniente Devoto, el teniente Lebrón también, que participó en la sublevación, y que bueno, había algunos rangos un poco más altos también que tenían estas ideas y participaron de la sublevación y de pero bueno, la mayoría, debemos destacar que eran oficiales y suboficiales y conscriptos. Bien. Los rangos más bajos de la escala, ¿no?, militar, donde ahí se empezaba a resistir, ¿no?, de esto, esa cuestión. Nosotros, Marianela, empezamos el programa recordando que en 9 días se cumplen 40 años de la desaparición física de Rodolfo Walsh. Y hemos hablado en otros programas también acerca de el funcionamiento de lo que fue ANCLA, la Agencia Nacional de Noticias Clandestinas. Sí. Tu papá fue parte de la agencia de noticias, fue parte de ANCLA. ¿Cómo se acerca a la agencia y a la militancia en Montoneros? Bueno, desde ya los últimos años de la Armada, ellos venían teniendo, el grupo de mi padre venía teniendo mucho contacto con lo que es la sociedad civil, ¿no? Sobre todo con los curas tercermundistas, con militantes de la JP y con intelectuales como Puigros, distintos, el mismo padre de Urien también. Eran personas que se juntaban y tenían discusiones políticas y no solo estaba metido en el seno militar y era que le interesaba, ¿no?, escuchar a la gente y a distintos sectores sociales. Y bueno, y ahí fue involucrándose con la organización de la JP y después con la organización Montoneros, también participó en la zona norte. Y después, ya los últimos años, bueno, ahí fue en la zona norte donde conoce al grupo, a Rodolfo Walsh, y hubo una crítica también a la cúpula de Montoneros, que también él participa, Rodolfo Walsh escribe unos documentos muy críticos a la cúpula, deciden crear ANCLA como un instrumento de contrainformación, sería, ¿no? Porque en ese momento los órganos más comunicacionales de las organizaciones eran como que la crítica más de Rodolfo Walsh, así que carecían de estrategia, ¿no? Entonces ellos querían hacer algo que era novedoso y que pueda difundir todas las masacres y toda la represión y toda la miseria planificada, ¿no?, que dice Rodolfo Walsh en la carta. Exacto. Que estaba sucediendo cuando empezó el golpe. Entonces él y otro grupo de compañeros deciden participar de la agencia ANCLA ya en el 76, y mi padre era como informante y tenía mucha información sobre lo que es las Fuerzas Armadas, la Armada, el Ejército, quién era quién, y podía aportar en ese sentido toda información para que llegue a todos los... Primero, bueno, se organizaban los cables y después se difundía por todas las agencias distintas de noticias y de acá del país y del exterior. Y lo novedoso de ANCLA era eso, que nunca, al principio, las mismas Fuerzas Armadas no sabían que era una agencia de noticias de un grupo de militantes, ¿no?, de peronistas, sino que pensaban que eran el Ejército, pensaba que era de la Armada, y la Armada pensaba que era del Ejército. Fue como muy pensada la táctica para hacer visible, ¿no?, todo lo que estaba sucediendo. Y bueno, y así fue como participó y hasta, bueno, el secuestro que se produjo en junio del 77, que fue un día antes que otra compañera de ANCLA. O sea, este juicio de ESMA, donde yo soy querellante y mi familia está, bueno, como caso, es parte de una baja del grupo de ANCLA. O sea, lo que se está probando es que hay muchas, ese año 77 empezó con el secuestro de Rodolfo Walsh y hubo muchos secuestros de todos los que participaban en ANCLA. Puntualmente a tu papá lo secuestran el 12 de junio, puede ser, un día antes de cumplir 25 años, muy joven. Sí, un día antes de cumplir 25 años, sí. Y también secuestran en ese mismo operativo del Servicio de Inteligencia Naval a Felisa Wagner, que es tu abuela. Sí, la madre de él. Y Patricia Flynn, tu mamá. Mi mamá. Y vos. Y a mí también, sí, con un año y medio de edad. Bien. Nos llevan a todos a la Escuela de Mecánica de la Armada y, bueno, yo a los 3 días fui liberada y, bueno, mi familia sigue desaparecida. Claro. ¿Y vos fuiste dejada con tu familia, con tu tía? Sí, con la hermana de mi padre, con mi tía paterna. Fui criada, bueno, por ella y su marido. Y, bueno, y por suerte siempre supe la verdad de todo y tuve siempre el contacto con mi familia biológica. Y, bueno, y sacamos hace el año pasado un libro sobre poemas y escritos que mi padre ya venía escribiendo, ¿no? Desde el año 73, 74, no, ahí de antes del 71. Uh-huh. O sea, él con una conciencia bien clara de lo que quería, ¿no? Para su patria, para su pueblo, para su carrera militar, que es lo que entendía él, que deberían ser las Fuerzas Armadas, qué rol deberían cumplir. Y bueno, entonces él venía recopilando todo eso de su pensamiento, ¿no? Ahí pudimos publicarlo y, bueno, a disposición de quien quiera, no sé, un ejemplar, yo puedo mandar a la radio, a quien quiera. Pero, cómo no, será bienvenido y sí. Igualmente vamos a hacer lo posible. Nos gustaría tenerte por Zona Sur presentando el libro y dando este testimonio, que nos parece que es fundamental porque es parte de la historia reciente y es digno de conocerse, ¿no? Así que, bueno, de nuestra parte vamos a hacer lo posible porque nos gustaría tenerte por acá cerca. Bueno, estoy encantada de estar ahí con compañeros, con gente que le interesa este tipo de historias y, bueno, y con eso, como conocer un poco la historia de nuestras Fuerzas Armadas también reciente, que dentro se dio la lucha, dentro de la institución se dio la lucha, y bueno, y que esto hay que seguir luchando por tener soldados militares con conciencia de pueblo, ¿no? ¿A vos te parece que la política, yo leía en el prólogo del libro, que si me permitís agregar, corregime si me equivoco, el libro se llama Compañero Camarada. Sí. Que es un material que produjo el Ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi. Sí. ¿A vos te parece que la política de, no sé si llamarla de instrucción de las Fuerzas Armadas o los nuevos planes de estudio, fueron adecuados, fueron efectivos? ¿Podés darnos una opinión? Yo sé que hubo como un cambio importante que en 2005-2006 de renovación de la currícula, ¿no? De agregar nuevos contenidos, pero también produjo mucho rechazo y resistencia. No sé si se está pudiendo cumplimentar eso, que se hizo ese cambio, me consta, porque conozco gente que ha trabajado en ello y bueno, y sí se agregaron materias como derechos humanos, género, bueno, distintos. Este libro se pudo presentar en la Escuela de Defensa Nacional, pero bueno, no ha podido ser distribuido en las escuelas militares y no sé cuán tanto saben las nuevas generaciones de estas historias, ¿no? De las nuevas generaciones de militares, ¿no? De, claro. De aspirantes. De aspirantes. De... Claro. Y eso es lo que a mí me gustaría poder llegar también a esa gente, a que sepan cómo, también como soldado, como aspirante a Fuerzas Armadas, que sepan que hubo también otros militares, no los genocidas, que dieron la vida por su pueblo y que tenían eso, no se iban a rendir bajo ninguna circunstancia, que solo matándolos pudieron parar este cambio que ellos querían hacer, ¿no? Pero eso es lo que me hubiese gustado también, que sí, que este libro también llegue a esos aspirantes y a toda la gente, porque en general estas historias son muy poco difundidas y, uh-huh. Y bueno, hay un documental que sacó Julio Urien, que es el compañero de mi padre, que estuvo a cargo de la sublevación, que se llama Los Marinos del Pueblo, que pueden, no sé si encontrar por internet, que lo hemos difundido bastante también, y también explica un poco toda esta historia, que bueno, es interesante para conocer y bueno, y tener como ejemplo también, no pensar que los militares son todos malos y que fueron todos genocidas, ¿verdad? Hubo genocidas y también hubo otro tipo de militares que tenían otras ideas y estaban dispuestos a dar la lucha. Así que... La idea desde nuestro programa, que se llama Desaparecidos Mediáticos, era precisamente esa, ¿no? Tratar de contribuir en rescatar la historia de tu papá y de sus compañeros, para dejar bien en claro que se podía decir que no, y que es factible y es posible que de acá a un tiempo podamos todos contribuir a que se luche por fuerzas armadas que respondan a lo que tienen que responder, ¿no? Y que ya nunca más, ni doctrina de seguridad nacional, ni escuela de las Américas, ni desaparecidos. Ese es, en fin, nuestro deseo y nuestra premisa, que es la memoria como un deber para con nuestros hijos, nuestros alumnos, en el caso nuestro que también somos docentes. Por eso te queríamos agradecer, Marianela, el tiempo que nos regalaste y la historia que nos fuiste contando, y permanecemos con el compromiso de seguir en contacto y de tratar de que Zona Sur, Quilmes, Avellaneda, empecemos a hacer circular este libro para que la historia y el ejemplo de tu papá y de todos los que trabajaron con él trascienda y permanezca y que sirva y que ayude. Sí, bueno, muchas gracias por llamarme y interesarse en esta historia. Y bueno, sí, yo estoy encantada de poder ir a Zona Sur. Me encanta también ir por allá, tengo amigos en Bernal, así que... Ah, mira vos. Sí, y bueno... Cuando quieran estoy por allí, yo y también alguno de los compañeros de mi padre que seguramente querrán también ir a hablar de lo que pasó de ¿cómo primera no? mano, aparte son los mejores testimonios. Sí. Buenísimo, Marianela, te agradecemos muchísimo la comunicación y que tengas una buena noche. Bueno, igualmente para todos los oyentes también. Hablábamos con Marianela Galli, hija de Mario Galli, poeta, militar, militante. En épocas en donde el apellido Galli se reduce única y exclusivamente al intendente de Olavarría, ¿no? Recordemos, Héctor, que la función de las Fuerzas Armadas es proteger a la población civil de un ataque exterior. Exacto. ¿No? De acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, está bueno esto de destacar a aquellos militares que cumplen con su deber. Bueno, a él lamentablemente le tocó jugar en el peor equipo de la historia argentina, prácticamente, ¿no? Esos muchachos son nefastos, los que nombró recién. Sí. Compañero de promoción de varios genocidas. Y ese dato no es menor.

fue creado y cuyos derechos fueron cedidos a Abuelas de Plaza de Mayo con motivo del comienzo el año pasado de el Teatro por la Identidad, ¿no? Eso es lo que acabábamos de escuchar. Hablando de Abuelas de Plaza de Mayo, hoy pusieron en el lugar donde están los pañuelos alrededor de la pirámide de Mayo atriles con a modo de información, ¿no? Cuando fueron las madres vieron que sobre los pañuelos estaban apoyados los atriles de una forma casual, ¿no? Digamos. Claro, casual. Sí, un respeto todo por los querer, por ¿no? los símbolos bastante inexistente. Es que todo es simbólico, ¿no? Todo es simbólico. También las abuelas están convocando, y madres también, a un siluetazo que tiene que ver con una estampa de figuras en negro que no tienen identidad figurativa y, bueno, haciendo simbólicamente referencia a, obviamente, a los desaparecidos. Invitamos entonces a todos aquellos que quieran participar. Parece que la historia tiene momentos en los cuales la participación nuestra, la de todos, es imprescindible, o por lo menos se parece bastante a lo imprescindible. No hay que dejar pasar de largo la oportunidad de decir presente. Tenemos algún mensaje. Nos manda un saludo Vanessa de Quilmes Oeste, nos felicita por la entrevista, le gustó mucho. También tenemos Alejandro de Quilmes Oeste, que nos manda un abrazo y dice que cuando puede nos escucha. Gracias para Alejandro. Algunos mensajes en nuestras redes sociales. Y dos mensajitos más. A ver. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué quieren primero? Primero el primero. Y lo después, malo para después. El que esperamos siempre. Listo, bueno, entonces vamos con el primero. Nos está escuchando Pilu, le gusta el programa, así que le agradecemos su comentario. Y bueno, tanto Pilu como cada uno de los compañeros y las compañeras tienen los micrófonos de Desaparecidos Mediáticos abiertos para cuando quieran concurrir al estudio y contarnos todo lo que están viviendo. Otro saludo, antes del tuyo, Gaby, de vuelta, a una compañera, Julieta, que nos viene escuchando en este nuevo año, también hasta ahora oyente fiel desde la ciudad más linda del conurbano bonaerense. ¿Cuál es? Temperley. Ah, bueno. Bueno, las tierras del Cabezón. Eso es Banfield, no te desubiques. Bueno, queda cerca. No sé si me permiten la digresión geográfica. Fafafa Dualde, ¿no? El mismo. Pero no acusen sin pruebas, muchachos. No. Porque la gobernadora nos va a labrar un edicto. Que digan que si son K, díganlo. Son los K, es obvio, dijo Frigerio. Guarda que K, porque hay muchos que son del Ku Klux Klan. Hay que ver qué tipo de K es el que no quiere esta gente, ¿no? Bueno, no vamos a perseguir a nadie, decía Mauricio, ¿no? En campaña. Así decía, pero era más bueno en campaña. Y perdón, muchachos, pero yo soy K desde que nací y a mucha honra. Kafachian, vos, armenio, vos y todo lo armenio. Que vienen a robarnos el trabajo. Exactamente. Decime Gaby K, no me molesta. Anda, vende joya a la calle Libertad. Mis antepasados, lamentablemente o afortunadamente, no pertenecen a esa clase social. El único digno de ustedes fue el gran Martín Caradagian, que le encontró el punto débil en esa pelea memorable a la momia. A la momia, ¿se acuerdan? Che, a mí me da la impresión que estamos teniendo esta charla improductiva porque tenemos miedo al mensaje que está por leer Gaby. A verga. Vi. Mandó mensaje nuestra oyente fiel de la localidad más linda, Bernal. Nuestra querida Alicia. Gracias, Alicia, siempre presente, eterna en el alma de nosotros. ¿100% lleva Alicia? Oscar. No. ¿Lo puedo leer? Y se ve complicado. Dice nuestra querida Alicia: los maestros a la escuela y los chicos a las aulas. 2 + 2 = 4. Basta de la fábrica de vagos. Un docente con 2 cargos gana 18.000 pesos. Perdón, ¿eso no alcanza? ¿Cuánto más quieren? A trabajar, querida, que todos tenemos que ir a nuestros trabajos. Y después manda otro mensaje, dice: ¿de dónde sacan gente para hablar mal de los militares? Buah, me llama la atención el querida, no sé por qué. Claro, se ve que Alicia cree que todas son mujeres. Exactamente. Pero bueno. ¿Cómo abordar un mensaje de una persona que sistemáticamente, creo que de 40 y pico de programas nos debe haber escuchado en más de 30? Y en más de 30 ha mandado mensajes. Nunca hemos coincidido en nada. Ay, pero tiene dos virtudes. Una es la coherencia y la otra la tolerancia, porque no se escucha, ¿eh? Propongo algo. A la salida del programa tenemos que recorrer las farmacias de la zona, porque, pobre Alicia, después de todo lo que hablamos nosotros, ibuprofeno en antiácido, falta. Antiácido. O algún antiácido, porque Alicia nos escucha, se banca que también otros oyentes le contesten, es y cierto. Ella sigue firme ahí. Hablando de todo esto, ¿me permiten decir algo? Firme al pie del cañón. Se ve que es bastante amiga del cañón y de la bayoneta y de la firme, represión. ¿No? Hablando de la guita que hablaba recién nuestra querida Alicia, la vicegobernadora, ¿no? Gabriela Michotto dijo que... Vicepresidenta, por vicepresidenta. Favor. ¿Qué dije yo? No la degraden, vicegobernadora. Bueno, vicepresidenta Gabriela Michotto dijo que... Con dos cargos docentes, si ella ganaría 19.000 pesos por mes, no haría paro, porque ellos trabajan de una forma casi sobrehumana 12 horas por día. Aclaremos que ella gana 126.000 pesos por mes, ¿no? Pequeña diferencia. Y otra pregunta, te la dejo picando. Si se confirma el 6 de abril el paro nacional, ¿la UTA adhiere? Esperemos que sí. Michetti y Triaca, ¿van a ir a trabajar? Esperemos que no. Gracias. El 6 de abril, paro general de la CGT, pero también se anunció para el 30 de marzo, ¿no? Perdón. Fecha simbólica, si la hay, paro de CTA. Discúlpame. A ver, Héctor, que te interrumpa. Anuncia el paro de la CTA. A ver, ¿lo podés anunciar? El 30 de marzo. Recordando también y jugando con lo simbólico de la fecha de aquel 30 de marzo del 82, ¿no? Cuando se le para la dictadura y se da aquella represión, hay paro de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Bueno, el 6 de abril hay paro de la CGT. Gracias. Parece que le van a cambiar las siglas a la GGG en vez de la CGT a partir de... próximamente. No, es terrible la tibieza, perdón, por tibio no, es, no sé cómo hacen para anunciar el paro, disculpen, vamos a anunciar un paro. A los tibios los vomita masa, ¿eh? Tengamos cuidado con eso. Recordé, que hablábamos del 30, de esa famosa marcha del 30 de marzo, en donde se reprimió de una forma tan grotesca esa movilización convocada por Saúl Ubaldini. Y qué triste, ¿no? Que somos que dos días después un borracho presidente anunciaba la guerra a los ingleses en Malvinas y se llenó la plaza vitoreando, ¿no? Uh-huh. Qué triste, ¿no? Cómo esas medidas, cómo manejan a las masas. El peor de los esclavos es aquel que obedece a su amo. Exactamente, ¿no? Y dijiste amo, dijiste esclavo. Me acordé de una canción que después trataremos de escuchar. Nuestro amo juega al esclavo y automáticamente se me vino el Indio Solari a la cabeza y lo que sucedió el sábado en el recital de Olavarría. Pero no solo creo que hay que detenerse en lo que sucedió el sábado en Olavarría, sino lo que viene sucediendo, como hacía alusión Sebastián en la nota editorial, los 7 muertos de la agencia Telan, que después terminan reconociendo en un comunicado que en realidad no cubrieron el evento por falta de personal, porque como hay reducciones, no cubrieron el evento y se basaron en un tuit por ahí mágico que apareció, una falta total de profesionalidad o profesionalismo, como les guste, sino todo lo que se viene diciendo en este género de la opinión impune del cual hacen gala la mayoría de los sujetos que salen en televisión. No les quiero decir periodistas porque muchos de ellos no lo son, ¿no? Pero sin embargo están ocupando lugares en horarios importantes que, en los cuales, por ejemplo, la televisión es consumida, y propalan cualquier tipo de barbaridades. Y además, las diferencias de criterio son, la verdad, que bastante, bastante impresionantes. Si uno retrocede hasta el 2004, donde se acaba con la destitución de Aníbal Ibarra, reconociéndose que el Estado evidentemente tiene responsabilidad en el control, en las habilitaciones, en las inspecciones. Y saltamos a hace un año con lo que pasó en la fiesta electrónica de Capital Federal, donde la vicepresidenta dijo, y bueno, una pastillita tan chiquita, y cómo no lo podemos andar revisando a los chicos. Los lugares donde se realizan estas fiestas electrónicas, que la verdad son de dudosa calidad para tales eventos, pero ahí el Estado Pro de Capital no tenía nada que ver. Ahora, a pesar de que Ritondo le suelte cada vez un poquito más la mano al intendente de Olavarría, parece que esto se debe a la impericia de una empresa que es del Indio Solari. Y ahí, en torno a eso, gira todo, ¿no? Con Pettinato mediante. ¿Cómo nos paramos desde un medio de comunicación ante esto? ¿Se puede dejar de lado, por empezar, que hubo dos personas fallecidas? León Javier y Bulacio Juan Francisco. Dos personas que tienen o tenían nombre, ¿no? Qué ironía de la vida, ¿no? Un Bulacio. Exactamente. ¿No? Recordámoslo. ¿No? Un capricho de... Un estigma. Se me ocurre que como primer medida para diferenciarnos de cómo trataron los medios el tema, podemos preguntarle a alguien que concurrió al recital, ¿no? Sería bueno información de primera mano. Digo, porque lo que estuvimos viendo en la tele fueron todos comentarios, digamos, desde el sillón de casa, a ver... Primero, Wikipedia, que me decía quién era el indio. Exacto. Una vez que memorizaba todo eso, decía, bueno, 350.000, que cómo puede ser, que van sin entrada, que seguro que están borrachos, que la anarquía, cualquier tirado, pero para todos los costados, cualquier cosa. ¿Y hasta ahora dónde está lo malo? Anarquía, borracho, que... Ah, bueno, es decir, nada malo, pero hay una construcción de todo eso con una clara intencionalidad, digamos, ¿no? El no respeto a las masas, ¿no? O sea, las masas cuando se mueven, en vez de callarse, respetar o querer uno desde su lugar tratar de explicar las pasiones, ¿no? Las pasiones son como los amores. ¿Quién de afuera puede explicar lo que siente el otro? Lo que pasa que se me ocurre que también hay una necesidad de hacer todo, de todo un espectáculo. Lamentablemente las dos personas fallecidas son utilizadas, ¿no? Y hay una cuestión de querer mezclar todo. Entonces empezamos después a comparar al indio con el otro impresentable. No me acuerdo el grupo ahora, ni lo quiero nombrar. Chano, ¿es? El que volvió a chocar, sí. Bueno, empezamos a mezclar en toda esa cuestión, esa batidora. Empezamos a mezclar todo ahí. Y bueno, nada, la próxima... Y otra cosita, perdón, que ahora me estoy acordando. La irresponsabilidad de los medios de comunicación provocaron una... otra muerte, la de la madre que sale desesperada después de lo que escucha en los medios, que está ocurriendo supuestamente en Olavarría, sale desesperada a buscar a su hijo, corríjame si me equivoco, sí, y chocan en la ruta. Es decir, es muy sencillo empezar a hablar del indio o de quien sea en la organización y no hacerse cargo de la irresponsabilidad que tienen los medios al informar que hacen que... provoque una muerte más. Y por ahí, perdón, Oscar, sí, está bueno también deconstruir, ¿no? Ir hacia atrás desenmarañando un poco todo esto y uno va a empezar a ver o a escuchar palabras del Indio Solari sobre la necesidad de cuidarnos, la necesidad de cuidarnos ante intereses oscuros que van a tratar de que esta fiesta no sea una fiesta. Y una carta que publica en redes sociales hace unos días, donde él habla de tomé la decisión de guardar mi personalidad pública hasta después del concierto de Olavarría y tomar un descanso luego. En otro párrafo dice, soy un hombre de la psicodelia y por lo tanto comparto con pocos una visión diferente a la que abunda en la sociedad. No voy a exponer en estas líneas lo que deja la experiencia lisérgica. Lo importante, lo desconocido y al mismo tiempo ignorado, es la transformación metafísica que se da en uno durante esa aventura. Desde allí creo que mi codiciada por muchos políticos, llegada a las gentes, se debe a simplezas que exhiben mis canciones mientras transportan emociones. Creo, eso sí, que se debe trabajar mucho sobre y con la educación y la cultura en honestidad. Hombres y mujeres transparentes y diáfanos ante un proyecto mediocre se darán maña para llevarlo adelante con bien, mientras que con un plan brillante la canalla volverá a arrastrarnos con su desvarío planificado al sufrimiento. Oscar, ahora sí, disculpando la interrupción, continuamos con lo que decías. Yo creo que es un error pensar, es un tema muy complejo y muy delicado. Aclaremos que vos estuviste. Sí, sí, claro. Igual la perspectiva que yo tengo es obviamente está sujeta a mi subjetividad, valga la contradicción. Pero lo que quiero decir es que, como cualquier encuadre, es preciso entender que es una observación particular. Creo que es bastante evidente la utilización política del encuadre que hacen los medios de comunicación o el plano detalle que arman sobre un evento que es mucho más complejo, que es un acontecimiento sociológico y que tiene que ver con una de las lecturas o una lectura basada en una perspectiva ideológica por sobre lo que el indio representa, por lo que las masas representan, por lo que ese sector social, por llamarlo así, representa. En lo que a mí respecta, desde la vivencia personal, que quizás poco puede llegar a importar en este momento, pero lo que quiero decir es que, al menos desde nuestra perspectiva del grupo de las personas con que fui, el 90% de la gente iba totalmente de manera pacífica. Lo que sí, naturalmente, lo que se vio es que no había una estructura de seguridad, si se quiere. Después se puede discutir si es tan necesario, si no genera un conflicto o más violencia el hecho de que haya policía que por lo general siempre reprime. La cuestión es que fue un acontecimiento totalmente sobrepasado por las condiciones, por la cantidad de gente que quizás el lugar, que me imagino que el intendente, la fiscal o la productora que acompaña al indio y a los fundamentalistas, creo que son cosas que habría que ver las responsabilidades concretas, si se pudo llegar a prever que en una ciudad donde los habitantes son 150.000 o 140.000, empiecen a arribar más de 200.000 personas, más de 300.000 personas. La cuestión, lo que quiero decir es que desde mi perspectiva había una marginalidad en cuanto al cuidado y voy a usar la palabra control, que no me gusta, pero había demasiado poco acompañamiento de una estructura que pueda llegar a contener o a auxiliar a determinada situación. De hecho, lo que quiero recalcar es que había gente que se quería subir a las torres, el 90% hacía todo lo posible para que esa gente se baje, y el hecho sucedió en una fracción mínima, que obviamente es un hecho sumamente trágico, delicado y doloroso, pero que no compromete a la mayoría de la situación o a la verdadera situación que se vivía según una lectura más compleja o más completa. Creo que nuestro límite es empezar a criticar o a pensar por qué surgen estas lecturas posteriores y a quién responden. Creo que ahí está el punto. Ahora, de lo que nosotros podamos saber qué sucedió, quién es responsable, creo que somos totalmente ignorantes, me parece. Hablaba Seba al principio de cinismo en su nota editorial, en la misma línea que el presidente Macri cuando dijo no es tiempo de cinismos en el discurso de las sesiones, de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Ahora, ¿desde qué lugar se plantan muchos a criticar la conducta de la palabra es de los fanáticos, porque no se habla de la gente que va a ver al indio, de los admiradores del indio, se habla directamente de los fanáticos, con toda la carga que la palabra fanático contiene, ¿no? ¿Desde dónde criticamos el estado de ebriedad, el abuso de drogas, cuando un pueblo entero, incluso con la recomendación y hasta la tutela del intendente municipal, se dedicaron a comprar latitas de cerveza para venderle porque estos se la toman toda? Entonces, hay como una doble moral imperante, ¿no? Criticamos a los pibes que estaban todos borrachos, pero nosotros les vendimos las latitas de cerveza. Porque había que salvarse con el recital del indio, por otro lado. Y esa doble moral también. El intendente tuiteó a las 2 de la tarde que el predio estaba abierto para recibir a miles de ricoteros. Y después hace otras declaraciones diciendo que la situación se le fue de las manos y que no esperaban tanta gente. Ahora, dijo que se sintieron desbordados. Si tenés 150.000 habitantes, en venta ya hay casi 200.000 tickets y todos saben que siempre van más sin ticket. Aparte de lo que se creó esto de pensar que es el último recital del indio, todo lo que genera esto, ¿cómo vas a decir después nos sentimos desbordados? Era obvio que iba a desbordar. Y tuiteó una foto con sus compañeros acá preparando, organizando el recital del indio. Y después sale a decir que ellos no tuvieron nada que ver en la organización, ¿no? Mirá, una de las perspectivas que tengo es, pongamos una banda que tiene más o menos la convocatoria del indio. ¿Estamos todos de acuerdo que puede ser La Renga? La Renga, bueno, sí. Programemos un recital de acá 6 meses y que el líder de La Renga, los integrantes, salgan a decir: estoy a favor del sinceramiento. La verdad que las tarifas está bien que aumente, etcétera, etcétera, etcétera, y vamos a ver si pasa esta demonización, estigmatización de los fanáticos del indio y del indio. Acordate que no ocurre. Lo que pasa es que está el fantasma de que digan si son K. Cualquier persona en este supuesto estado de derecho que estamos viviendo que proyecte sus ideas contrariamente al gobierno está claramente en peligro de que le manden algo por debajo de la mesa. En la carta que leíamos hace instantes, el indio en un párrafo dice: he acompañado con expresiones de ciudadano elogiosas decisiones que tomó la administración Kirchner, toda vez que en una entrevista me preguntaron algo al respecto. Eso me ha transformado para muchos en la rata kirchnerista. Ahora, la palabra tragedia, obviamente murieron 2 personas, pero tragedia, si uno se pone a pensar, acá es la tragedia de 11 con el ferrocarril, Cro-Magnon, la tragedia de la puerta 12, o sea que mueran 2 claro. personas que... Se confirmó que uno fue por un paro cardíaco y ninguno fue por esa supuesta avalancha. Sí, dice, según los peritos, supuestamente no tenían síntoma de aplastamiento. Exacto, pero tragedia, ¿no es otra cosa? O sea, no estoy hablando que muera alguien, no es algo trágico, ¿no? Pero sinceramente, cuando hablan de tragedia, ¿no es algo un poquito más exagerado? Ahora, ¿a alguien le cabe duda que buscaban otro Cro-Magnon? Y seguramente, cuando vos pones en el mismo párrafo, fanáticos, tragedia, descontrol, empresa inescrupulosa, evidentemente estás orientando la significación de ese discurso que vos estás construyendo hacia un lugar determinado. Ahora, acá nuestro compañero que estuvo en el recital, Oscar, ¿era cierto que había una sola salida? Sí, había una sola salida. Ahora, ¿puede ser tan estúpido, sinceramente, ¿no?, de hacer ese embudo tan gigantesco que en un predio tan grande no se pueden hacer salidas laterales? Sí, de hecho lo que pasaba era que las pocas salidas que se generaron fue la salida que empezó a formar la gente rompiendo las placas que estaban a los costados y pidiendo ayuda a personas que estaban con una remera que decía indio en la espalda, y bueno, ellos de alguna manera intentaban coordinar un poco ese desmán que supuestamente era gente que pertenecía a la banda. Ahora, los camiones con que sacaron a la gente como ganados, eso estaban todos ¿Tenía todo lo correspondiente a seguridad? ¿Qué tenían? ¿Iban con cinturón de seguridad arriba del camión? Había que sacarse a los pibes encima, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que se hizo? Señor, esto es cuestión de clase y odian todo lo que tiene que ver con otra clase. Lo que llama la atención es que María José, la esposa de Javier, en sus declaraciones dijo que siempre fuimos a los recitales y hubo organización. Esta vez no, ni siquiera nos checaron las entradas. Gente, son las 22 horas. Vamos redondeando y vamos saludando. Una última cosita, disculpen que interrumpa. Quiero saludar a un compañero que está pasando un momento difícil en su laburo. Quiero contarle, sin decir el nombre, que muchas veces hay muchas personas que establecen la palabra excelencia y que eso es sinónimo de persecución. Y que también hay algunas personas que se la pasan diciendo la palabra compañero o compañero, se le caen de los bolsillos y después cuando tienen que poner lo que tienen que poner en los momentos, miran para otro lado. Seguí laburando con el profesionalismo y con la dignidad que lo haces, que todos sabemos quién sos. Hasta acá, en el día de hoy, hemos llegado por cuestiones de tiempo con Desaparecidos Mediáticos. Como siempre, nos vamos recordándonos y recordándoles que ningún pibe nace chorro, ningún laburante nace ñoqui, ninguna mujer nace puta y ningún gato nace Macri. Hasta el jueves que viene. Vamos.